12 y 10 minutos, entramos como cada miércoles en terreno del ámbito sanitario, en la Escuela de Salud que le ofrecemos nosotros a mitad de semana gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña en la mañana de hoy miércoles. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Hacemos doblete esta semana, ¿no? Porque el lunes estuvimos hablando de la diabetes, hoy ya con nuestro espacio en la Escuela de Salud. Por cierto, ¿qué tal van los males? ¿Qué tal? Acabo de llegar del hospital de Villamartín, me han hecho la revisión del dedito. Dice que la herida va bien y que la semana que viene, el miércoles, pues me quitarán los puntos y ya me quitarán la férula. Ya, pues la bendita que ahora llevo luciéndola por ahí, pues esperemos que ya esté todo y ya entonces pues un poquito de rehabilitación. Ya el siguiente miércoles me verá el traumatólogo aquí en Ubrique. Como hemos conseguido que venga el traumatólogo, los especialistas de Ubrique, pues me ahorro tener que ir a Villamartín. Uh-huh. Esta primera tenía que ser en Villamartín porque por las curas y demás ya hay una serie de preparos, en fin, que hospital. Uh-huh. Pero en fin, ya las siguientes serán todas ya en Ubrique las revisiones. Bueno, que nos sirve tu dolencias para conocer también el protocolo, ¿no? Exactamente. Es bueno que los médicos, bueno, entre comillas, no bueno, que los médicos nos pongamos alguna vez en el lugar del enfermo, que sean por cosas leves, porque así la empatía y el comprender los problemas de los demás es importante. Y mientras uno no se pone los zapatos del otro, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Sí, y es el dedo chiquitito, es el dedo quinto dedo de más, el dedo meñique, ¿no? Y sin embargo, yo ya lo dije, que me creí que un dedo tan chiquitito y de más, yo soy diestro de la mano derecha. Y sin embargo, el dedo de la mano izquierda es chiquitito y lo que sirve. No puedo coger tenedor, no me puedo atar los zapatos, para ponerme la ropa es un calvario. Digo, ay madre, ahora comprende uno que dice un quinto dedo, un dedo, sí, pero ¿y lo que conlleva? No puedo conducir. Un paciente va quejándose a la consulta, dice, qué jica, ¿no? Pues no, es que... Bueno, muchas veces, dice, hay que ver que siempre está en el consultorio, pero si te pones a ver, ahora tengo que ir para que me den volante para hacerme la radiografía, tengo que ir el día de la radiografía, después tengo que ir el día de la cura, después tengo que ir al traumatólogo, y dice, hombre, este hombre está siempre aquí. Muchas veces los médicos... cuando no tenemos esta experiencia, inconsciente, es decir, por ignorancia nuestra, decimos, hay que ver lo pesado que está aquí todos los días. Y es que le obligamos a ir. Claro. Dicen, venga usted tal día, venga usted al otro, vaya usted al otro. Oye, que muchas personas, habrá quien se aburre, pero la mayoría es porque le obligamos a ir. O esta medicina está equivocada, o esta no existe. Oye, que la gente, la mayoría no van por gusto. Hombre, alguno puede que lo haya, ¿no? Pero que la mayoría... Y después le se lo echamos en cara. Oye, usted, que está aquí todo el día, ¿no? En fin, la empatía que tú decías, que es muy importante, ¿no? Ponerse en la piel del otro antes de emitir algún juicio de valor. Vamos con los temas que hemos preparado para hoy. Son diversos. Antes de comenzar con la noticia sanitaria, sí que vamos a preguntarte, Antonio, por los diferentes cursos que estás impartiendo. Cursos online, principalmente de ginecología, por ejemplo, o también cursos de primeros auxilios que se están desarrollando en los centros educativos de nuestra localidad. Ya ha habido algunos y hay propuestas de nuevos cursos, ¿no?, en este mismo ámbito. Efectivamente, sí. Actualmente está ya en marcha la inscripción al primer curso de ginecología online, es decir, a través de internet, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, como prefiera el alumno, es gratuito. Colabora la Concejalía de Salud y la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique y lo organiza la Escuela de Salud Especialistas Ya del Observatorio de Salud de Ubrique. En este momento, bueno, quiero decir que todo esto también es posible gracias a la gran labor que ejerce Manuel Ramírez Ordóñez, que es el webmaster de Observatorio de la Salud, aparte que, en fin, colabora en muchísimas otras cosas de la Escuela de Salud. Pues bien, este curso de ginecología es interesantísimo, en mi opinión, como médico de familia, porque yo no lo he visto en otros sitios. Es decir, un curso un poco original, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué un curso de ginecología? Y no de, por ejemplo, otras enfermedades, que digo yo, enfermedades respiratorias o de corazón. Pues bueno, es un curso de ginecología porque aproximadamente la mitad de la población es del género femenino y tiene una serie de circunstancias propias de su sexo. Es decir, que las mujeres, igual que los hombres, tienen otras patologías propias del hombre, ¿no? Pero en este caso de las mujeres, porque quizás sean más frecuentes. Son, por ejemplo, los trastornos de la regla, de la menstruación, la menopausia, son la endometriosis, un nombre un poco raro, pero que es muy frecuente y quien lo padece sabe a qué me refiero, que es que la piel de la matriz se pone en otros órganos y muchas veces es causa de no tener niños y de grandes molestias en el abdomen, en el vientre. También vamos a hablar de los tumores de mama, los benignos, los malignos, los tumores de ovario, los benignos, los malignos, los tumores de útero. en fin, la infección de orina, que es frecuente en la mujer por una serie de circunstancias, las infecciones de sus partes, ¿no? En fin, que todas estas cosas que muchas veces dan como vergüenza acudir al médico para explicarle molestias que muchas veces son, que no son graves, ¿no? Como por ejemplo la infección de orina o la vulvovaginitis, ¿no? Y sin embargo, pues a través de este curso, mediante ilustraciones, fotos, vídeos de especialistas, vídeos cortitos de 3 o 4 minutos y después el texto explicándoselo todo, pues la mujer, y además explicándole también cómo son sus órganos femeninos, la matriz, el útero, el ovario, cómo funciona, pues todas estas cosas pues se responden a dudas, a preguntas que muchas veces las mujeres han hecho y que no ha quedado muy claro, porque a través de revistas, de internet, que a veces quedan un poco en el aire, ¿no? Y aquí, como es un curso online, y además es personalizado, es decir, que hay una lista de difusión, por ejemplo, en WhatsApp, de tal manera de que la información se le manda a todas por igual, pero nadie sabe quiénes están en el grupo o en este. Igual, cuando alguien hace una pregunta, solamente me entero yo. Nadie se entera de qué pregunta está haciendo, es una pregunta íntima. Pues es una consulta médica, aparte de informativa. Yo creo que es un curso muy interesante para que todas las oyentes de Radio Brick, que ya digo, es una primicia, pues pueda participar online, ya digo, muy cómodo, a través de WhatsApp o de correo electrónico, a cualquier hora del día. Va leyendo los temas, va viendo los vídeos. Ya digo, es cortito, no le lleva más de un cuarto de hora al día, es decir, en cualquier momento, cuando los niños ya están dormidos, y se van tirando de ciertas cosas o haciendo preguntas de ciertas cosas que si no, no lo harían. Yo creo que es una oportunidad para que se apunten. Todavía se han ampliado el número de plazas, eran 50 en un principio, se han aumentado por la demanda que hay, y yo creo que es un momento para que todas aquellas personas, que la mayoría tienen ya o WhatsApp o correo electrónico, pues puedan acceder a este curso. E independientemente de la edad, hombre, desde los 12 años hasta la edad ya en adelante, y es muy sencillo. Solamente tienen que teclear en internet escuela, pueden poner Escuela de Salud Ubrique, y con poner eso en Google, pues les sale el Observatorio de Salud, y allí verán la forma de inscripción, que es simplemente mandar el nombre y los dos apellidos y el número de teléfono móvil para poder contactar. Y al correo electrónico si quiere, que esto es opcional, pero eso sí, el nombre y los dos apellidos, por supuesto, y el número de teléfono móvil para poder contactar, y es escueladesalud@especialistasya.com. Es el correo, pero de todas maneras, ya digo, entrando en Google, poniendo Escuela de Salud de Ubrique, verán el letrero y ahí verán esta misma dirección que yo le he dicho. Ayer terminaba el curso online de primeros auxilios. ¿Qué tal la experiencia? Extraordinaria. El curso que hemos hecho de primer auxilio terminó ayer. Hoy he mandado esta mañana ya el examen, un test de autovaloración, es decir, para que cada cual vea si ha aprovechado el curso o no lo ha aprovechado. Es decir, que eso nadie sabe la nota, además que yo mismo. Las notas las mandaré el lunes, para que así desde hoy miércoles hasta el lunes, tienen 4 o 5 días para ir viendo tranquilamente las preguntas, tienen los apuntes delante, lo van repasando. Y lo que sí es importante, ellos lo que contestan son las respuestas incorrectas, lo que no es correcto. Por ejemplo, yo le digo, ante una persona que está sangrando, lo más importante es darle una copa de vino. Pues es incorrecto, esa es la que hay que marcar, por ejemplo, ¿no? Es muy sencillo, pero hay que leérselo. Si no te lo lees y si no lo estudias, no lo contestas. Depende de la circunstancia. Y además, pero también hay otra cosa en este curso, que hay personas que quieren diplomas. Quieren diploma, bueno, yo antes lo advierto, el diploma no tiene un valor académico, como es lógico, pero, por ejemplo, dice, entonces, ¿para qué vale? Pues, como recuerdo, autosatisfacción, porque para el diploma hace falta tener una calificación de apto, es decir, que cuando yo lo corrija, el conjunto de las preguntas me tiene que dar a mí la impresión muy clara de que conoce perfectamente qué hacer ante las situaciones más frecuentes de primeros auxilios, y este diploma... además, le permite, un pequeño regalo que se le hace, es que todas las actividades que haga la Escuela de Salud se le comunican a estas personas que tienen el diploma y tienen preferencia a la hora de inscribirse. Es decir, que si en un curso, en un taller online o presencial, hay un número limitado de plazas, estas personas que tienen el diploma de la Escuela de Salud, de cualquiera de los talleres, tienen preferencia. Y entonces, pues, un pequeño premio, entre comillas, independientemente de que cualquier empresa privada o pública quiera darle un valor. Yo le puedo asegurar que todas aquellas personas que tienen un diploma de la Escuela de Salud firmado por mí, esa persona tiene conocimientos acerca del programa que se le ha dado. Así que aquí no se regalan los diplomas a voleo, sino que todas esas personas conocen el temario perfectamente que se le ha puesto. Uh-huh. Y respecto a los colegios... Eso, te iba a preguntar ahora. Sí, la próxima semana... Bueno, hasta ahora está en el Colegio Benafélix, se le ha enviado a la dirección enlaces a vídeos y a ilustraciones sobre las preguntas que han hecho los alumnos de primer auxilio, que son muchas preguntas las que han hecho. Y la próxima semana, el día 24 concretamente, que es jueves, me desplazaré al Colegio Benafélix y para que los niños de quinto y sexto, durante 2 horas, hagamos las prácticas sobre maniquíes, sobre primer auxilio, vendajes, maniobra ante un atragantamiento y, en fin, 2 horas suficiente porque los críos lo aprenden todo rapidísimamente, son listos como el hambre. Eso ya cuando tiene cierta edad somos más torpes, ¿no? Pero los críos lo cogen todo al vuelo y la verdad, además que con las preguntas que me hicieron, fueron total de un conjunto de 20 y tantas preguntas diferentes, en fin, me he quedado asombrado de lo espabilado que son. Así que la próxima semana será en el Colegio Benafélix el taller de primer auxilio en su parte presencial. También estuve hablando con la dirección y se va a poner en la web del colegio todo el taller, de tal manera que tanto padres como alumnos tengan a través de la web todo el temario para que puedan repasar cuando quieran y demás. También se han puesto en contacto con la Escuela de Salud, algunos colegios ya, para que este mismo taller se imparta en otros colegios. También primero en forma online a través de la web del colegio se le pone los vídeos, se le pone las diapositivas sobre las preguntas que han hecho los alumnos de quinto y sexto y además los padres tienen acceso a ver esos programas de primer auxilio y ver esos programas que está interesante. A los alumnos igual se les mandará un test de autoevaluación, pero previamente se les dará unos días para que lo puedan responder. Si algún alumno quiere un diploma, pues igual se le hará un examen. El mismo test, pero lo tienen que mandar antes de que yo envíe la respuesta, como es lógico, igual que ahora. Ahora, en el curso de primer auxilio que hemos terminado ayer, esta mañana envié, ya digo, el test. La respuesta la daré el lunes, pero todo aquel que me devuelva la respuesta antes del lunes y sea apto, pues obtendrá su diploma. ¿Este curso de primeros auxilios para centros educativos está destinado a alumnos de quinto y sexto? Sí, porque son los que lo han pedido. Y además me parece bien. Hombre, lo ideal sería que ya a partir de esos 9 años se pudiera impartir. Pero es que el problema es que en la Escuela de Salud, como todo el mundo sabe, Manolo Ramírez Ordóñez es el webmaster que lleva la parte de informática. Yo soy el que da los talleres y no somos más. Entonces, no somos más simplemente porque es que es muy complicado contar con más personal porque todo el mundo tiene sus trabajos, me refiero a profesionales médicos, los enfermeros, los médicos, y yo esto no hubiera podido hacerlo antes cuando estaba en el centro de salud, hubiera sido imposible. Ahora estoy jubilado, tengo más tiempo y como me gusta, pues hago lo que antes no podía hacer como yo quisiera porque no tenía tiempo. Es decir, que entonces no me da abasto, no me da abasto. Ahora mismo llevamos el taller de primer auxilio que terminó ayer, el taller de los alumnos. Todavía el lunes entregamos los diplomas del curso de primer auxilio y enfermedades infantiles de las AMPAs, de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos. Ahora estoy preparando el taller de ginecología para la semana que para en fin, que ya ha empezado las inscripciones, como ya digo, termina el plazo mañana de inscripción. En fin, que hay que preparar los test, hay que corregirlos. En fin, que no me da abasto. Así que bueno, mañana tengo una reunión en el ayuntamiento sobre RELAS, que es una serie de actividades que se van a hacer con otro grupo de personas para mejorar la sanidad en Ubrique. Sí, que la Salud en Ubrique, que organiza el ayuntamiento y la Concejalía de Salud. En fin, que todas estas cosas, pues, y dice, bueno, este hombre para que se jubile. Sí, ahora trabaja más que antes. Bueno, ahora trabajo, pero a mi manera, sin que nadie me obligue y sin que yo tenga que obedecer o tener que seguir las instrucciones de nadie. Así que si me equivoco, me equivoco yo solito, que yo sé equivocarme solo. Bueno, dime los centros educativos en los que en principio se impartirían estos nuevos cursos. Sí, han contactado, aparte de, ya digo, del Colegio Benafélix, ha contactado conmigo ya también del Colegio de Sagrado Corazón, también de Reina Sofía, algunas de las asistentes que son miembros de las AMPAs que han visto que este curso sería interesante pues también ofrecérselo a los alumnos. También así ya de una forma más informal me habían dicho de Ramón Crosa, pero en fin, ya esto tiene que ser para después de Navidades porque ahora hay una serie de actividades en todos los colegios y yo mismo, en fin, no tengo ya más tiempo, está todo copado y, pero en fin. Yo creo que puede ser algo muy interesante, porque a través de la web del colegio y después la sesión presencial para que los alumnos hagan las prácticas con maniquíes, con vendas y sobre todo atragantamiento, pues yo creo que puede ser algo muy interesante para todas las instituciones docentes de Ubrique. Venga, pues hay que esa cuestión. Vamos ahora a entrar ya en el ámbito temático previsto para la jornada de hoy en la Escuela de Salud. Vamos a hablar dentro de la noticia sanitaria de pues la neumonía, porque casi 1 millón de niños menores de 5 años murieron de neumonía en todo el mundo en 2015. Son datos que llegan a través de una información publicada recientemente y en la que recogen a través de la Fundación Bancaria La Caixa y UNICEF en el marco del Día Mundial contra la Neumonía, que se va a celebrar este sábado. Bueno, esta es una noticia que es impactante. Si todos vemos que la muerte de un niño, de un solo niño, por ejemplo, en Ubrique, menor de 5 años, es un drama, es decir, un escándalo, el conocer que hay 1 millón de niños en todo el mundo, 1 millón de niños que mueren por neumonía, ya sin contar otras enfermedades, sino solamente de pulmonía, neumonía o pulmonía, que es lo mismo, La verdad es alarmante. Y más teniendo en cuenta que se puede prevenir, y con muy poco dinero. Y dice, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Pues sí, estamos hablando fundamentalmente de países donde el nivel económico es muy bajo, donde la estructura sanitaria es baja, pero que con pocas ayudas económicas se pueden salvar muchas vidas y mucho sufrimiento. Muchas veces nos gastamos ingentes cantidades de dinero en ciertas actuaciones para después diluirse en la colectividad. Pues aquí no, aquí con poquísimo dinero pasa que igual con las vacunas. Con ciertas vacunas, con poquísimo dinero, se salvan numerosas vidas. Y en tanto es así que en el Día Mundial de la Neumonía, que fue este pasado sábado, se ha puesto de relieve este hecho de que 5 millones de niños menores de 5 años murieron el año pasado por neumonía. En este aspecto, para la prevención de este drama, intervienen mucho, con una gran importancia, los trabajadores comunitarios de salud, Que es el punto de contacto que tienen estos niños muchas veces con los cuidados sanitarios. Así que no hay profesionales de la medicina en esos entornos y se trabaja con trabajadores comunitarios de salud, ¿no? Ese es el nombre, exactamente. Son personas voluntarias muchas veces. Hombre, hay veces también que, claro, aunque sea voluntario, lo que se pretende es que estas personas adiestradas expresamente, que no tienen conocimiento en un principio de nada de la salud, pero que son personas muy dispuestas con la sociedad, pues se les adiestra sobre ciertas enfermedades muy frecuentes, cómo prevenirlas, cómo sospecharlas y cómo tratarlas. Porque, como bien dice Rocío, a lo mejor el centro sanitario, el centro de salud o el hospital o el sanitario más cercano titulado está muy lejos. En estos países, ya digo, muy extensos y sobre todo en zonas rurales, ¿no?, o de selva. Entonces, pues estas personas se les adiestra y con pocos medios pues hacen una labor extraordinaria, porque se le enseña a sospechar esta enfermedad, con pocos medios la diagnostican y con antibióticos muy baratos, como puede ser, por ejemplo, la amoxicilina, el clamoxilo, esto que todo el mundo conoce, la amoxicilina, pues salvan miles de vidas casi 1 millón al año podrían salvar de estos niños simplemente con educación sanitaria, con higiene y con un antibiótico sencillo como puede ser la amoxicilina y que es baratísimo. Entonces lo que se pretende es concienciar a la sociedad, a los políticos de estos países en general, para que con nuevas medidas sencillas se pueden beneficiar como mínimo alrededor de 120.000 niños en los próximos 5 años, en los próximos años. De tal manera que a razón de 2.500 niños que mueren cada día, 2.500 por neumonía, pues esto disminuya drásticamente y evite eso, que es que cada 35 segundos muere un niño, cada medio minuto muere un niño por neumonía, pudiéndose salvar. Hay circunstancias, por ejemplo, un maremoto imprevisto o un terremoto imprevisto, pues mala suerte. Pero cuando se puede salvar, ya digo, con muy poco dinero. Y aquí los trabajadores comunitarios de la salud influyen mucho. También hay que tener presente que sería conveniente que estos trabajadores, hay veces que necesitan jornada completa, que, en fin, que se dentro de lo posible se metan dentro de instituciones con su sueldo y demás para que puedan dedicarse plenamente. Ya que no hay médicos, ya que no hay enfermeros, pues por lo menos adiestrar a estas personas para que hagan esta labor, que es una labor extraordinaria y enorme en estos países. Pues es el tema que tenemos planteado para el día de hoy, cómo se trabaja, ¿no?, para evitar la muerte por neumonía en, sobre todo, países del tercer mundo, con motivo de ese Día Mundial contra la Neumonía. Vamos a hablar del tema de hoy, que es el que nos trae, y vamos a hablar del túnel carpiano, la zona de la muñeca. Vamos a hablar del síndrome del túnel carpiano. Bueno, cuéntame. El síndrome del túnel carpiano es muy frecuente, es un nombre muy raro, pero que es muy frecuente. Sí. Cuando veamos a alguien por la calle con la mano vendada, así dice, oye, ¿qué? ¿Te has caído en los callejones o algo? No, no, no. Muchas veces no es que se haya caído en los callejones, como yo, sino que lo han operado del túnel carpiano. Y que y dice, bueno, ¿y eso qué es? El túnel carpiano, pues muy sencillo. Es, como bien dice Rocío, la zona de la muñeca. En la zona de la muñeca tenemos como, claro, no se ve porque tenemos la piel, pero tenemos como una especie de ligamento o de tejido, ¿eh? Si con un bisturí abriéramos la piel, o si era una pequeña operación, veríamos que hay como una cinta, entre comillas, blanca, sí, que rodea la muñeca para que los tendones estén sujetitos. Es como una muñequera, pero natural, que lo tiene nuestro cuerpo para sujetar los tendones que van por ahí. Pues bien, esa muñequera, entre comillas, es rígida, no es elástica. De tal manera que si nos damos un golpe en la muñeca sin querer, o tenemos malas posturas, por ejemplo, con el ordenador, ¿eh?, que tenemos la muñeca doblada, o personas que trabajan con elementos vibradores, como son los percutores, ta, ta, ta, ta, ta, el martillo neumático, estos que están en las carreteras, los trabajadores que están picando piedra con los martillos neumáticos, pues la muñeca vibra y se inflama la zona de la muñeca. Y al inflamarse, pues se desprende un poquito de líquido. Como por ejemplo cuando nos quemamos, sale una ampolla o nos damos un golpe en la rodilla, hay un derrame, que no es sangre, sino es suero. Pues en la muñeca, de tantas vibraciones o de tener la postura de la muñeca doblada continuamente, ya digo, trabajadores que están con el ordenador y el ratón, pues se acumula el líquido, y el líquido, como no se puede expandir porque está rodeado por esta cinta que tenemos en la muñeca, pues comprime los tendones, comprime los nervios y empieza a haber un dolor en los tendones, una tendinitis. Y además una neuritis, inflamación del nervio, que los dedos de las manos y la muñeca nos hierve. Duele muchísimo, calambre, dedo, ahora veremos los síntomas. Ya digo, son estas posturas forzadas de la muñeca, los pequeños golpes repetidos, los que ocasionan estas cosas. Simplemente, o las amas de casa. Las amas de casa, al exprimir la fregona continuamente, pues parece que es una tontería. Bueno, una tontería si lo hacen una vez a la semana y un poquito, pero como hay personas que, en fin, que tienen que estar, y ese retorcer la fregona hace que la muñeca sufra ese traumatismo continuo, o simplemente también, por ejemplo, los músicos profesionales. Los músicos están tocando la trompeta, que son profesionales, o en una facultad de música, o una escuela de música, pues están moviendo continuamente la muñeca y es bastante frecuente. Ya digo, puede ser también un golpe, que se rompa uno la muñeca, también enfermedades, por ejemplo, la artritis reumatoide, que ya comentamos la semana pasada, el reuma, que le llaman, pues también se inflaman las articulaciones, se derrama el líquido, inflama los tendones, inflama el nervio de la muñeca, o la gota, la diabetes, son circunstancias que favorecen el túnel carpiano. Túnel, se le llama túnel porque como es como una cinta que tenemos, una muñequera que tenemos todos en la muñeca, parece como un túnel. Y del carpiano porque los huesecitos de la muñeca se llaman carpo, el túnel del carpo, los huesecitos del carpo, son estos huesecitos chiquititos que hay en la muñeca, ¿no? Pues el túnel carpiano. Cuando se inflama esa zona, pues ahora veremos cuáles son los síntomas. Bueno, pues vamos a comentarlo, ¿no? Vamos a hacer referencia precisamente a cuáles son los síntomas, cómo se diagnostica también, que es una parte importante, porque esto imagino que requerirá de especialista, ¿no?, médico. Sí. Vamos a hablar de ese procedimiento y también lo importante de cómo se trata. Pero primero, por parte, ¿qué puede hacerle pensar a uno que tiene ese síndrome del túnel carpiano? Exactamente. Los síntomas es fundamental en toda enfermedad, porque es la que el médico de cabecera le permite sospechar el diagnóstico. Hay veces que no lo sospecha, sino esto es porque está tan claro que, pero hay veces que te orienta simplemente con charlar con el paciente, ya el médico sabe. Por eso la gran importancia que tiene, siempre hemos dicho, de que el médico no tenga 5 minutos nada más, sino simplemente que le dé tiempo a preguntarle qué le pasa y por qué, ¿no? Es decir, o que sospecha el paciente, dice, usted, yo creo que esto es debido a la fregona, porque que llevo ya toda mi vida fregona. y cada vez que hago cinco las fregonas en la casa, pues cada vez me duele más. Pues entonces eso sospecha. Entonces, el trabajo, la labor que hace una persona es fundamental para el médico de cabecera. Y además, lo que te cuenta el paciente. El paciente suele contar que nota como calor u hormiguilla en la palma de la mano. Y fundamentalmente en los cuatro primeros dedos. Siempre se empieza a contar, ¿eh? Como ya hemos dicho en otras ocasiones, por el dedo gordo. El dedo gordo siempre es el primero. Cuando digo, ¿qué dedo te duele? Dice el segundo. Pero empezando por dónde. Bueno, siempre se empieza por el gordo, por el gordito, por el pulgar. ¿Eh? Eso es todo. Es bueno saberlo porque, claro, dice, mira usted que me duele el segundo dedo. Entonces, si a mí la persona dice que el dedo del anillo. No, es que usted está empezando a contar desde el chiquitito y hay que pensar siempre a contar. En medicina siempre se empieza a contar con el primer dedo, el pulgar, el dedo gordito. Pues bien, los cuatro primeros dedos, ¿eh? El gordito y los tres siguientes, pues se notan como hormiguilla, como dolor, calor en estos dedos, la mano se nota como hinchada, ¿eh? Se nota, y a veces la mira uno y no está inflamada, no está roja, porque la inflamación se caracteriza porque está roja y porque aumenta de volumen. El dolor también. Exactamente, dolor, aumento, eso es la definición de inflamación, dolor, calor y rubor, es decir, se pone colorada, se pone aumentada de tamaño y duele. Pues no, la mano se ve normal. Tú la miras y, sin embargo, tú la notas como que estuviera inflamada y como si estuviera hinchada. A veces te puede doler hasta la muñeca, ¿eh? Y te corre por todo el brazo. Es decir, ya no solamente hacia adelante, hacia los dedos, sino hasta hacia el hombro. Te da como un calambrazo. Es decir, molestia la muñeca o molestia la palma de la mano y que te coges los dedos, siempre hay que sospechar que esté inflamada la zona de la muñeca, el túnel carpiano que se llama. Con el tiempo, ¿qué ocurre? Que como los nervios están comprimidos, aparecen calambres en las manos. Y es decir, ya no solo la sensación de acorchamiento, sino ya calambre. Y además pierde la fuerza. La persona no puede ni coger la bolsa de las tiendas. Es decir, cuando veamos a una persona, dice, oye, que es que no puedo ni con la, que he ido al supermercado y no puedo ni con la bolsa, aparte de la molestia que tengo. Y pasado mal tiempo, hasta le cuesta trabajo coger objetos pequeños. Es decir, tú no puedes coger una aguja de coser o un botón. Te cuesta, se te cae. Es decir, bueno, y cuando va a coger la cuchara o a coger el tenedor, no tienes fuerza para sujetar con una mano y la otra, o los vasos se te caen, ¿no? Y todo por las molestias en las manos. Esos son los síntomas que cuando se le explican al médico, el médico no tiene diagnóstico todavía, pero un diagnóstico, como siempre, de sospecha, que es lo primero que hace un médico. Un médico lo que tiene que hacer, un buen médico de cabecera, te hace un buen diagnóstico de sospecha. Dice, esto parece esto, pero hay que descartar que tenga dos o tres cosas más parecidas. Y entonces las pruebas, los análisis, la radiografía, la resonancia, sirve para confirmar cuál de estas tres cosas es. Pero ya te ha quitado un montón de otras enfermedades, además que hablando con el paciente. De ahí la gran importancia que tiene el poder hablar con el paciente. Bueno, pues esos son los síntomas que hay que tener en cuenta. ¿Cómo lo diagnosticamos? Vamos a hablar de ese proceso. Pues los médicos simplemente, cuando entra el paciente, nos levantamos y le damos la mano para saludarlo, como es lógico, es lo normal, pues ya apreciamos que ahí puede haber algo, por la fuerza con que te aprieta la mano. Hay personas que por costumbre no aprietan, sí, bueno, no aprietan, que da la mano flácida y bueno, vale, es costumbre, pero hay personas que aunque quiera apretarte un poco la mano, que es señal de amistad y demás, no tienen fuerza. Dice, usted perdone, doctor, pero es que no puedo apretar la mano, sí, simplemente, y es porque ha perdido la fuerza. Cuando esto avanza, es decir, cuando ya está lleva tiempo con estos trastornos en las manos, puede aparecer una cosa muy típica, que el médico lo observa perfectamente. Porque cuando dice el paciente, mire usted, es que tengo hormiguillas en los dedos, en las manos, tengo cada vez menos fuerza, dice, ábrame usted la mano. Dice, no, doctor, yo la mano la tengo bien, no tengo nada inflamado, pero me duele. Pero, sin embargo, el médico observa una cosa curiosa, que el paciente al menos no se ha dado mucha cuenta, y es la eminencia tenar del dedo gordo. Dice, ¿eso de la eminencia tenar, esto qué es? Pues la eminencia tenar es los musculitos que hay a la raíz del dedo. Vemos que cuando nosotros doblamos el dedo gordo, pues los musculitos, tenemos el dedo gordo, debajo del dedo gordo está la carne, está gordita. Pues bien, eso se queda aplanado. Sí. Porque este musculito que hay abajo del dedo gordo está plano, está atrófico. Como el nervio está inflamado, el músculo no se nutre. Para que la sangre llegue adecuadamente y los alimentos al músculo, el nervio tiene que estar bien. Tanto es así que, por ejemplo, en la poliomielitis, como sabemos todos, la polio, son personas que tienen afectadas generalmente, la mayor parte, las piernas y no pueden andar, porque de chico tuvo esta enfermedad por un virus, por el virus de la polio, sí. Pues las piernecitas son alfileres de menudas, porque los músculos, lo que se afecta fue el nervio, no el músculo. El virus de la polio lo que ataca es al nervio, y como el nervio está lesionado, pues el músculo no le llega alimento. Fíjate qué cosa más curiosa. Entonces el músculo, de no ejercerlo, de no trabajarlo, se te queda a menudo, como pasa a todos los músculos que no se trabajan. Pues la eminencia de tener en la palma de la mano el musculito que hay abajo del dedo gordo, se te queda plano. Aparte, ya digo, de la hormiguilla, el calor, de todos estos dedos. Claro. Pues dando la mano y viendo esto, ya el médico tiene el 90% del diagnóstico. Sin embargo, se necesitan de pruebas. Bueno, está por un lado la anamnesis, ¿no? Que tú has reflejado como uno de los principales motivos para diagnosticar, pero también tenemos que tener esas pruebas. ¿La radiografía sirve para saber si uno tiene este problema? Sí. Bueno, la radiografía y cosas todavía más simples, Rocío. Por ejemplo, simplemente con un martillito finito, de estos que usamos los médicos, pero en fin, que cualquiera casi de juguete de los niños, te golpea en la muñeca, es decir, te pone la mano boca arriba, pone la mano boca arriba y te golpea en la muñeca, te da unos golpecitos y te pega un calambrazo en los tres primeros dedos, en el dedo gordo, en los dos siguientes, y es típico. ¿Por qué? Porque como está esto inflamado, al golpearte se irrita el nervio y te da el calambrazo en estos tres primeros dedos de la mano, empezando siempre por el gordito. Después hay otro muy típico, que es al doblar la muñeca durante un minuto, cogemos la mano, la doblamos, durante un minuto nada más, y ya te aparece hormigueo. Claro, hay muchos grados. Es decir, hay casos que están más avanzados, tienen un dolor más fuerte, y dicen, pues yo no siento nada, o yo mucho. Como todas las enfermedades, lo hay más avanzado, más grave o menos grave. Pero simplemente con tener un minuto en la muñeca sin doblada, como te aparezca el hormigueo, y si ya tienes la molestia de la muñeca y eso, es un signo favorable, entre comillas, favorable al diagnóstico. Y después la radiografía, como decía Rocío. La radiografía de la muñeca permite ver si hay alguna lesión de los huesecitos de la muñeca que causan el problema. Hemos dicho que a lo mejor un traumatismo, un golpe, que tú no te has dado mayor importancia, te has caído, has puesto las palmas de la mano, no has dado, ¡ay!, un palmetazo, bueno, te duele, y a lo mejor se te pasa, pero a lo mejor hay un huesecito de la mano que ha quedado cascado. Y al cabo de unas horas o de un día o de dos, oye, pues la muñeca la siento yo rara. Yo creo que es de la caída que tuve hace dos días. Y esto va aumentando, hasta que ya aparecen los calambres en los dedos, la mano gorda, en fin, todas estas cosas que hemos dicho. Vale. Y ahora vamos a ver cómo se trata. Pero yo imagino que el problema se puede tratar, por un lado, dime, Antonio. Sí, no, que queda otra prueba, la electromiografía. Ah, vale, venga, dime. Es importantísima. Hay una prueba que queda pendiente, que ya especializada, como decía Rocío, que decía que era especialista, pues sí, el médico con estas pruebas del martillito, de darte la muñeca, de doblar la muñeca, vale. Médico de cabecera no, así que, pero te tiene que mandar al especialista, porque después el tratamiento, como ahora veremos, es quirúrgico, es cirugía. Y entonces, antes de que el médico te vaya a operar, o antes que el reumatólogo te vaya a ver, o el traumatólogo, te hace una prueba, que es la electromiografía. Es un nombre raro. Electro significa electricidad. Mío significa músculo. Y grafía, una gráfica, ¿no? Sí. Pues significa que te coge el especialista y con un aparatito parecido a cuando te hacen un electrocardiograma, es decir, con un cablecito, te va dando calambrazos en ciertas zonas del brazo, y entonces según el calambre te dé en un nervio, en otro, en un músculo, en otro, perdón, en este caso en el músculo, que es mío, electromiografía, te va dando calambres en diversas partes del antebrazo, de la mano, y va viendo cuáles son los nervios que están afectados. Si es el nervio que va por el lado del dedo gordo de la muñeca, si es que va por el lado del dedo meñique, qué parte de la muñeca es la que está más afectada según dónde te pega el calambrazo y cómo responde. Es decir, esta se llama electromiografía. Quien se la ha hecho, dice, ay. Y no quiero asustar a nadie, pero es un poquillo molesto. No es agradable, ¿no? No, en calambracillo nunca es agradable. Bueno, y lo que yo te iba a comentar, ¿cómo se trata? Pues dependerá de la magnitud del problema, ¿no? Hasta dónde se llegue con ese problema. A lo mejor simplemente con la inmovilización de la mano es suficiente, o a lo mejor es necesaria la cirugía. Sí. ¿De qué depende? En principio, cuando hay la muñeca inflamada, ya sea por un golpe, por el trabajo, por lo que sea, como en todo tipo de inflamación, ya sea por una patada en la rodilla, todo tipo de inflamación, al principio reposo. Reposo para que todos los líquidos que han salido, que están comprimiendo, pues se vayan pasando a la sangre y se vaya disolviendo. En este caso, la muñeca, como la muñeca tiene mucho juego, porque la movemos para un lado, para otro, para adelante, para atrás, la mejor forma de inmovilizarla es con una férula de descarga, que se llama. Una férula, en medicina, en los médicos, es simplemente un pequeño artilugio para que tú no puedas mover una articulación, por ejemplo, una tabla. Cuando te caes en el campo y te ponen un palo atado para que no mueva la muñeca, es una férula. En el caso que yo tengo ahora, simplemente es como una especie de latita de aluminio alargada que te lo pone para que tú no puedas mover, en este caso mío, el dedo meñique, ¿no? Pues esto se llama férula de descarga para evitarte el peso. Tú tienes la férula en la muñeca, inmoviliza la muñeca y entonces el peso de la muñeca pues levanta un poco la muñeca sobre el pecho para que no... eso. Y después, cuando ya la inmovilización ve que no es suficiente, sigue las molestias, pues podemos dar medicamentos. Si lo que tenemos es una inflamación en la muñeca, como es lo propio de síndrome de tendón de carpiano, pues daremos antiinflamatorios. Antiinflamatorios tipo AINES. AINES, cuando alguien escuche esta palabreja, AINES significa antiinflamatorio no esteroideo. Es un tipo de medicamento que no son corticoides. Es un medicamento como, por ejemplo, el ibuprofeno, tan conocido, o el diclofenaco, que son algunos de los medicamentos que más se usan contra la inflamación. A veces hay que hacer más cosillas. A veces por lo que hay que hacer es la cirugía, ¿no? Que es lo que queda. Bueno, y también se puede optar pues por la infiltración local, pero casi que va al final acabando en cirugía, ¿no? Sí, hay veces. Cuando se llega a este punto, sí, ya. Cuando duele mucho, dice, mire usted, que a mí me duele tanto los dedos. Usted me mete ahí una inyección de lo que. Porque claro, una inyección es siempre repeluco, ¿no? Porque aunque sea en el culo, pues siempre te da. Pero que me la ponga una inyección en la muñeca ya es cuando. Bueno, es una aguja de insulina muy fina, pero oye, en la muñeca. ¿Qué es lo que hace esa infiltración? ¿Qué es lo que...? Anestesia. Te coge el nervio que está irritado y entonces lo bloquea. Entonces las sensaciones dolorosas no te... Es como cuando te rompe un dedo, por ejemplo, o te lo disloca, como me pasó a mí. Entonces te infiltran, te meten una agujita de insulina. Así que a mí realmente un picotacito, ¿no? Una picadura de una avispa duele 100 veces más, ¿eh? Así que tampoco es... un picotacito, te cogen el nervio, te inyectan el anestésico y entonces ese nervio se queda bloqueado, no transmite la corriente nerviosa. Es como si un cable de la luz ya no transmite la corriente eléctrica, entonces tú no sientes nada. Entonces te inyectan en la muñeca, en este caso una infiltración es que te introducen, igual que una infiltración en la rodilla, te introducen en la rodilla normalmente lo que suelen poner es antiinflamatorio cuando hay un golpe. Aquí la muñeca lo que te ponen en el síndrome carpiano, cuando el dolor es muy fuerte, que tú puedes ni dormir, es como una aguja de insulina, te inyecta un poquito de anestesia y el nervio se queda como dormido. Y por lo menos te quita el dolor. Pero eso está abocado finalmente a el tratamiento quirúrgico porque, bueno, quita el dolor pero no soluciona el problema. Sí. Hay veces que ya digo, cuando es leve, cuando esto es leve y es la fregona que está todo el día una señora que, por ejemplo, o un señor que su oficio sea, que digo yo, está limpiando oficinas o algo, está todo el día con la fregona. Se le dice, o un señor que está con el percutor, se le dice que cambie de trabajo a otra cosa. Claro, quitar la causa. Es decir, que lo dedican en la obra o lo que sea a otra cosa. Es decir, puede ser. Oye, o que haga un taller porque usted no puede seguir con el percutor. Eso le está dañando la muñeca. Le quita primero la causa que le está originando, si sabe cuál es. Pero si a pesar de eso no mejora o ha sido un golpe y tiene eso inflamado, no hay más remedio que esta cinta que te está rodeando la muñeca, que es nuestra, que no la vemos porque está la piel, este tejido que está rodeando la piel, pues hay que descomprimir. Entonces, con la cirugía se corta esta cinta que nos está rodeando aquí, esta muñequera natural que tenemos, te la cortan para que ella en los ligamentos no esté tan apretado, ya que los nervios no estén tan apretados. Te la cortan un poquito y es como cuando tú te atas algo en la muñeca y te aprieta mucho. Una venda, por ejemplo, tú la cortas un poco y ya se desahoga, ¿no? Pues igual, aquí te cortan este ligamento que tenemos en el túnel carpiano y ya el nervio no queda comprimido. una forma muy típica de que se comprime el nervio la conocemos todos, y es cuando cruzamos las piernas se nos queda la pierna dormida. ¿Quién no ha estado, por ejemplo, en el cine, bueno, en el cine o en casa viendo la tele y con las piernas cruzadas, y cuando te das cuenta, oye, se me ha quedado la pierna dormida? Y es que al apoyar una pierna sobre la rodilla, comprime, una rodilla comprime el nervio que va por detrás de la pierna. Entonces, al comprimirlo, el nervio queda bloqueado y se te queda dormido. Igual que cuando el dentista te pone anestesia en la boca, en el nervio, se te queda en la, y te puede trabajar en la boca. O aquí igual. Aquí el líquido que estaba comprimiendo el nervio, cuando corta la cintita que hay en la muñeca, pues ya respira, entre comillas. Y entonces el nervio pues ya deja de estar irritado y ya se te quita, y ya se te quita las molestias. Uh-huh. Ese síndrome tiene carpiano y la operación que hay es eso, simplemente cortar en la muñequita esta cintita. Y lo que se preguntará mucho, después de pasar por quirófano, ¿tu muñeca vuelve a ser la de antes? Sí, bueno, siempre que hayas quitado las causas. Importante es que si estás trabajando en algo que realmente te está perjudicando, tienes que quitar la causa, es que si no va a volver otra vez. La muñeca se ha desahogado un poquito, sí, bueno, suficiente para que pueda hacer una vida normal, sí, sí, sí. Lo que también muchas cosas dice, usted la fregona, si es lo que usted ve que hay que quitar la causa. Mientras tú no quites las causas, después el efecto va a volver otra vez. Así que la misma historia. Vale. Y el ratón, por ejemplo, del ordenador, ponerse ahí algunas almohadillas para los ordenadores que te permiten que la muñeca no sufra. Porque muchas veces parece una tontería, pero estas cosas repetidas, pues dan problemas. Claro. Bueno, pues ahí queda el tema que queríamos abordar nosotros en el día de hoy dentro de nuestra escuela de salud. Y antes de marcharnos, porque eso nos agota el tiempo, vamos a quedarnos con una pregunta que llega por parte de un oyente. Yo creo que falta un poco de información para poder dar respuesta a esta pregunta, porque dice, tengo una niña con 6 años y todavía no le han puesto la vacuna de los 6 años. Lleva 6 meses en lista de espera. ¿Qué opina de eso? ¿Pero qué vacuna es? Yo creo que es la información que me falta. Sí, hay una vacuna, no sé, será la de la tosferina o algo. Sí, depende del calendario de vacunación que le hayan aplicado. Es que no dice el nombre de la vacuna. Tantos cambios a lo largo de todos los años. Hay algunas vacunas que están en escasez, ¿no? Es que, y entonces, no sé si la de la tosferina o algo así. Y entonces hay preferencias para la madre. Al haber escasez en la fabricación de algunas vacunas, entonces se le pone ante la madre, y entonces el problema es que no se revacuna a los niños de 6 años. Normalmente estos niños ya tienen algunas dosis previas puestas, entonces tienen una cierta inmunidad. Sí, una cierta inmunidad. Yo creo que este problema se resolverá, en fin, en cuanto haya suficientes dosis de vacunas. El problema se plantea, yo creo que se refiere a eso, no lo sé exactamente porque no pone el nombre de vacuna, pero que normalmente cuando hay escasez de vacunas, porque los laboratorios no tienen material suficiente para hacerlo, entonces se derivan las dosis que hay para aquellas que más lo necesitan. En este caso será, supongo que se refiere a las embarazadas. Se le aplica a la embarazada para que cuando el niño nazca, pues ya tenga una serie de anticuerpos contra esos microbios, que de otra manera pues el niño nacería indefenso. Seis años, difteria, tétanos, tosferina de componentes antigénico reducido. Eso es lo que el calendario de vacunación de Andalucía 2016 dice que a los 6 años hay que ponerse. Yo creo que se referirá a la tosferina. Yo creo que se referirá a la tosferina. Y ya digo, que en este caso, cuando hay escasez, tiene preferencia las mamás, porque es que no hay vacuna para todo. Es no un problema de sanidad, es decir, me refiero del Ministerio de la Consejería, bueno, es un problema. Es un problema que tienen, pero que no es responsable. En este caso, muchas veces el problema está en el abastecimiento por parte de los laboratorios que no dan abastos. ¿Y de este tipo de tosferina, de difteria, de tétano, han tenido vacunación a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, según el calendario de vacunación de Andalucía 2016? Que claro, los calendarios de vacunaciones se modifican a lo largo de los años y a veces hay desfase. Hay niños que están vacunados y que no le pueden volver a poner la vacuna según el calendario. En fin, un poco lío esto, ¿eh? Bueno, es que depende también de las circunstancias. Es decir, cuando se están poniendo las vacunas, y además varía también ciertas comunidades autónomas de unas de otras. Es decir, y es que dependiendo de la frecuencia con que se dan los casos en una comunidad o en otra, porque a lo mejor hay muchos casos de cierta enfermedad en ciertas comunidades, entonces hay una preferencia a que esa vacuna se adelante, se atrase, depende de cómo esté la estadística. Así claro. que esto los epidemiólogos lo analizan, y no es porque le dé la gana, sino simplemente viendo las circunstancias también atmosférica y demás, porque en unos ambientes se dan más un tipo de enfermedades que de otras. Hay que adelantarla, trazarla, en fin, tiene su conque, pero normalmente esto es muy racional, esto está muy estudiado y no se hace por capricho. Así que hay cosas que no se comprenden en sanidad, ¿eh? Y yo soy un crítico enorme contra las cosas que yo veo que perjudican a la población por falta de racionalidad. Pero hay ciertas cosas que sí, que están perfectamente justificadas por parte de la autoridad sanitaria. Sí, ante los desfases siempre se puede acudir con el libro de vacunación al pediatra para decir, oye, ¿qué vacuna me queda? ¿Qué me falta? ¿No? Porque exactamente, a veces... Yo, por ejemplo, soy muy enemigo del despilfarro en sanidad. Se despilfarra muchísimo dinero en sanidad todavía, por desgracia todavía, cuando después hay necesidades enormes todavía. Por ejemplo, en personal sanitario, enfermeros, médicos que te dan cita para una semana, para un mes, para el especialista a los 6 meses. En fin, ahí yo soy enemigo total porque veo que si hay demora, mala suerte, siempre y cuando se gestione bien y no se despilfarre. Pero habiendo despilfarro, yo eso la verdad yo creo que ningún ciudadano que pagamos los impuestos pues lo podemos tolerar o por lo menos admitir, ¿no? Que en fin, es otra historia, pero en fin, en este caso de la vacuna no tiene, mi opinión, no tiene culpa los gestores sanitarios. Se equivocarán en muchas otras cosas, pero en estas cosas están cogidos de pie y manos. Si el laboratorio no lo proporciona, pues mala suerte. De todas maneras, mañana, como comenté al principio, mañana jueves, el Ayuntamiento de Ubrique, como ya comenté, ha tomado o ha entrado en una iniciativa muy interesante para mejorar un programa a nivel andaluz, pero que al cual se ha incorporado el Ayuntamiento de Ubrique para mejorar las condiciones sanitarias de todos los ubriqueños de toda la localidad. Yo formo parte de, ahora está empezando, yo formo parte de este comité. En fin, y conozco la realidad sanitaria de Ubrique desde dentro, son muchos años, y aparte de eso, las personas que van allí son personas muy motivadas, muy preparadas, son ubriqueños todos, de diferentes sectores, y yo creo que va a ser un punto muy importante esta labor que está haciendo el Ayuntamiento para mejorar la sanidad de Ubrique. Así que dentro de nuestras posibilidades a nivel local, yo creo que van a mejorar mucho las condiciones sanitarias y de atención sanitaria de todos los ubriqueños. Lo que no se puede permitir, por ejemplo, que para rehabilitación, voy a decir un caso muy concreto, mi mujer, que se partió el brazo en mayo y no le daba el número hasta noviembre para lo vea el especialista, se hubiera quedado manca. Hemos tenido que ir durante todo el verano a Villamartín a rehabilitación, hemos podido, pero hay personas que no pueden, por ciertas circunstancias, y eso no se puede, habiendo tanto despilfarro. Es decir, no, en fin, son cosas que ya trataremos y que ya iremos comentando. Solamente decir que mañana termina el plazo de las plazas que se han aumentado del curso de ginecología para aquellas mujeres que le interese. Yo creo que le interesa a todas las obriqueñas, todo lo que pueda hacerlo. Más de 15 minutos no le va a llevar al día. Además, muy sencillo, a través de fotografías y vídeos pequeños. Y simplemente entrando en Google, en el ordenador, y buscando Escuela de Salud de Ubrique, verán el cartel. Y simplemente lo que tienen que aportar es su nombre y apellido, como es lógico, y un teléfono móvil de contacto para poder mandarle la información a través de WhatsApp. Ya digo que esto es totalmente confidencial. Todo lo que se le manda individual a cada una. Y todas las preguntas que hagan también, solamente me enteraré de ello. Bueno, pues nos está agotando el tiempo. Vamos a cerrar ya nuestra Escuela de Salud, pero me anuncian que hay una última pregunta. Y aunque estemos fuera de tiempo, sí que vamos a intentar darle respuesta también al apartado del consultorio, además, en el que nos encontramos precisamente dentro de este espacio, dentro de la Escuela de Salud. Si nos lo permiten, estoy actualizando rápidamente. Aquí está. Un oyente quiere proponer al doctor Carrión que en futuros programas aborde el tema de los problemas relacionados con el tiroides, síntomas y tratamiento. Bueno, pues hay que también esa propuesta. Muy interesante, muy, muy frecuente y muy interesante. Así que la próxima semana trataremos este tema. Pues ahí queda. Propuesta aceptada y se llevará a cabo. Nos quedamos aquí, Antonio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como cada miércoles. Hasta el próximo día.